¿Y la desaparición de Urruti significó una desmoralización entre los obreros en Cataluña que estaban luchando? No, no, no. La desmoralización fue sobre todo en su división, ¿eh? En su división hubo que sacarla de Madrid, ¿eh? Porque había ido a la psicosis de decir aquí, no, si aquí nos matan a todos, nos han traído aquí para que nos maten. Y eso determinó pues al que hubo que sacar la división de Madrid, volverlo al frente de Aragón, porque allí no, ya no hubieran hecho nada de bueno. Hubo una, claro, eso, todos lo lloramos por la simpatía que se tenía por él. Pero no olvides que en nuestro movimiento, un hombre es un hombre, un militante es un militante. Pero al lado de él, pues ha habido los otros militantes y la otra gente que tenían pues también un cargo de responsabilidad y que la gente estimaba y respetaba. O sea, que Urruti se le lloró por lo que era, por lo bueno que era, por lo generoso, por lo valiente, pero no era el hombre único. Para nosotros no era el hombre único, no era el líder. Nosotros no hemos caído jamás líderes. Ni lo fue Ascaso, ni lo fue Urruti, ni lo fue García Oliver, ni lo soy yo, ni lo ha sido nadie. Somos militantes en nuestro oficio. En un momento dado tenemos cierto protagonismo, con una causa o por otra, pero hay vosotros, hay todos los demás, que son los que constituyen nuestra colectividad.